Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas, los crípticos avatares de la inteligencia artificial, con Maya Numerovsky. Estamos ingresando a la inteligencia artificial generativa y las cuestiones políticas y de alto impacto que pueden afectar a los sistemas democráticos. Hablo, para ponerle nombre y apellido, a las fake news, a los trolls, a la desinformación que puede afectar en un clima preelectoral, por ejemplo, las campañas de los candidatos que se presentan por algún cargo electivo. ¿Y qué se hace frente a este estado de cosas? ¿O qué se debiera hacer? ¿O qué todavía no se tiene como respuesta? Bueno, esto que vos decís ya está pasando, no es una potencialidad, ¿no? El otro día, por ejemplo, leí una noticia de una madre que, pobrecita, recibió una llamada telefónica donde se sintetizó artificialmente la voz de su hija, se le hizo un llamado telefónico y ella escuchaba la voz de su hija diciendo que estaba siendo secuestrada y que tenía que llevar no sé cuántos dólares a cierto lugar. Esto leí que pasó en Estados Unidos, por ejemplo. O las graciosas imágenes del Papa con una campera inflada, ¿no? Súper canchera que vimos en los últimos días, ¿no? Todas estas cosas las puede hacer perfectamente la inteligencia artificial generativa, porque no es solo para texto, es también para voz y para imágenes, ¿está bien? Maya Numerovsky, integrante de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Porque no es que procesan directamente el texto, sino que se le hace un preprocesamiento hacia algo que se llama tokens, y entonces, así como se puede traducir texto en tokens, también se puede traducir las imágenes y el sonido, ¿está bien? Entonces, yo obviamente no tengo la respuesta hacia qué es lo que hay que hacer, pero sí algo que me parece muy interesante es que acá tenemos un problema de gobernanza, ¿no? O sea, ¿quién está decidiendo qué se hace con esta tecnología? O sea, ¿dejamos que esta tecnología la moldee el mercado y la competencia entre las empresas? O sea, se habla mucho de el problema del alineamiento entre los objetivos de la inteligencia artificial y los objetivos de los humanos. O sea, la inteligencia artificial va a hacer exactamente lo que nosotros queremos, en el caso de una inteligencia artificial más poderosa. Yo creo que estamos lejos de eso todavía. Estamos más cerca de un problema de alineamiento entre los objetivos de las empresas y los objetivos de las personas, ¿no? El objetivo de las empresas es hacer plata con esto. Pero el objetivo de las personas quizás va por otro lado, ¿no? Y también el objetivo de los países, ¿no? De los estados, ¿sí? O sea, después, por otro lado, todas las industrias que tienen tecnologías bastante poderosas tienen regulaciones. Se les pide que otorguen garantías de que sus beneficios superan a sus riesgos, ¿no? No voy a decir que no tengan riesgos, porque uno puede morir en un choque de auto, por ejemplo. Pero se les solicita a los fabricantes de autos que cumplan con ciertos criterios de seguridad, que tengan sus cinturones de seguridad, sus airbags, etcétera. Lo mismo cuando uno fabrica aviones. Necesitan garantías de no daño. Bueno, estas empresas no se les está solicitando nada. Eso me parece muy importante. Proponemos desarrollar criterios y estándares que nos permitan calificar estas tecnologías según sus riesgos, de manera clara y transparente, para avanzar en políticas públicas que protejan el bien común sin obturar los beneficios del desarrollo tecnológico. Desde la concepción de una solución tecnológica basada en la inteligencia artificial y no después de creada, debemos preguntar cuál es el valor social que aporta y los riesgos que conlleva con una mirada informada de la idiosincrasia latinoamericana. También es necesario analizar y comunicar honestamente sus limitaciones, sin exagerar sus capacidades ni hacer promesas incongruentes. No hay valor social en tecnologías que simplifican tareas a unas pocas personas, generando alto riesgo para la dignidad de muchas otras, limitando sus oportunidades de desarrollo, su acceso a recursos y sus derechos. Fragmento de la declaración del Encuentro Latinoamericano de Inteligencia Artificial, realizado en Montevideo en 2023. Por otro lado, se están desarrollando en el campo quizás más académico de la seguridad en inteligencia artificial ciertas preguntas que estaría bueno hacerle a un sistema de inteligencia artificial antes de que se autorice su despliegue para su uso masivo. Por ejemplo, ¿tiene la capacidad de inventar datos? ¿Tiene la capacidad de instalarse a sí mismo en otra máquina para multiplicarse a sí mismo? Como que está bueno que empecemos a discutir, y esto ya se está haciendo, está bueno poder preguntarle a estos sistemas qué cosas no deseables pueden hacer, y si las pueden hacer, que no se puedan desplegar, o que al menos se modifiquen hasta que este tipo de cuestiones no deseables no las pueda hacer. Después, por otro lado, estos sistemas van a reflejar los datos de entrenamiento con los que fueron justamente desarrollados, ¿no? Es decir, uno le pregunta a ChatGPT que nombre científicos, científiques muy relevantes, y los que va a mencionar van a ser todos hombres, por ejemplo, ¿no? Maya Numerovsky. Porque justamente se alimenta con este tipo de datos, ¿está bien? Que y va a reflejar esta realidad. Después, por otro lado, andan muy bien en el idioma inglés, pero por fuera del inglés andan bastante peor. Entonces, el hecho de que se amplifiquen ciertos sesgos, primero norteamericanizantes, acabo de inventar esa palabra, o patriarcales, o este tipo, o sea, van a amplificar los sesgos que hoy en día ya existen en la inteligencia artificial. Eso no es nada nuevo. Cuando teníamos algoritmos de reconocimiento facial que estaban muy sobreentrenados con datos de personas blancas, fallaban al reconocer a personas no blancas. Bueno, todo ese tipo de auditorías me parece que está bueno empezar a hacerlas, y sobre todo me parece que el campo de lo que se llama alfabetización, le podríamos llamar alfabetización digital, alfabetización en inteligencia artificial, que las personas sepan de qué son capaces estos sistemas, como para que no estén todo el día llenando una planilla de Excel y que puedan asistirse por estos sistemas, o sea, aprovecharlos en su máximo potencial, pero a la vez, cuanto más humanas parecen estas inteligencias artificiales, más confiamos en ellas. Eso está recontraestudiado. Y no solamente confiamos en ellas, sino que confiamos en ellas como si fuesen algo objetivo. No son objetivas porque no son personas, entonces la categoría de objetivo o subjetivo no aplica. Segundo, que van a reflejar el estado de sus datos de entrenamiento. Y tercero, que, como te decía antes, alucinan. Entonces, que no confiemos ciegamente en eso y educar a la gente para que no confíe ciegamente en eso, me parece que todos estos son campos clave que van a tener que irse desarrollando en lo que sería la regulación, ¿no? Cuando hablamos de ChatGPT, nos referimos a un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por la empresa OpenAI. Este modelo se especializa en generar textos y mantiene conversaciones imitando el lenguaje humano. Efectivamente, alucinan y o volvés a repetir a ese término, está hoy designando a un estado de cosas que a lo mejor originariamente no era esa función la que tenía el término alucinar. Y vos mencionaste anteriormente que este escenario digital, para ponerle un nombre muy arbitrario por otra parte, ha generado nuevos términos y que esos términos también abren nuevas preguntas. ¿Cuáles serían? Bueno, el término alucinación igual es un término técnico, digamos, en el campo de la inteligencia. Yo no creo que se haya, me parece igual, esto va con mi termómetro, no creo que se haya instalado tanto. Sí creo que el concepto de entrenamiento y aprendizaje sí es algo que se está instalando más. Y no sé, estoy pensando palabras como inteligencia, como conversación, y creo que son todas palabras que van... Que recién hace un rato decías que no la suscribías a esa palabra, ¿verdad? Tendría cuidado, al menos. Si las uso, porque es porque estoy falta de una palabra mejor, porque es la primera que se me ocurre, pero sí me parece que la forma en la que hablamos también condiciona la forma en que pensamos en estos sistemas. Maya Numerovsky, integrante de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Entonces tenemos que tener cuidado con no humanizar, con creo que la palabra correcta es la sobreatribución. No tenemos que atribuirles capacidades a estos sistemas que no tienen, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando cuando las computadoras eran mucho más lentas, cuando yo empecé a tener primero, decíamos, bueno, está pensando. Claro. La humanizaba. Claro, exactamente, pero ahora está pasando lo mismo, ¿no? O sea, la impresora no quiere imprimir, ¿no? No tenemos que antropomorfizar esto, primero porque justamente vamos a sobreatribuirle capacidades que no tienen, y segundo también tenemos que tener cuidado con no deshumanizarnos nosotros, ¿no? Digamos que no dé la vuelta. Que no dé la vuelta al concepto. Y con eso me refiero a que, por ejemplo, no nos olvidemos que hay personas detrás del entrenamiento de estos sistemas, o después que no nos volvamos máquinas nosotros tampoco cuando usamos de manera desconsiderada este tipo de sistemas y no deleguemos demasiadas tareas a este tipo de inteligencia artificial para después darnos cuenta de ciertos resultados que capaz no están tan buenos. O sea, como que a mí me gusta poder elegir la música que voy a escuchar, más allá de que el algoritmo me sugiere algunas cuestiones, me parece que está bueno poder darle mi toque. De la misma manera, cuando yo escribo, si quiero escribir, bueno, puedo llegar a destrabarme usando ChatGPT cuando no sé cómo empezar, pero tampoco voy a dejar que escriba todos mis mails, ¿no? Me parece que también no humanizar demasiado estas tecnologías y no maquinizarnos demasiado nosotros. En el 2000 se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina. Esta legislación regula la información que aparece en archivos, registros y bases de datos para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas. Además, prohíbe la utilización de datos personales para tareas que sean diferentes por las que fueron recolectados. Algoritmo. Abrimos como una carpeta en lo que tradicionalmente es la pantalla de una computadora. Y al abrir esa carpeta se abren otras dos, o una misma, titulada Seguridad y Legislación. ¿Cómo armas ese triángulo que tiene en un vértice algoritmo, en el otro seguridad y completando legislación? Bueno, creo que son temas de los que ya venimos hablando hace varios minutos, ¿no? Algoritmo es una palabra que, no sé, o sea, hay muchísimos algoritmos de inteligencia artificial. Hoy en día no tenemos una inteligencia artificial general donde con un algoritmo podamos resolver múltiples tareas, ¿no? Eso es lo que se llamaría la inteligencia artificial general. Estamos lejos de eso. Hoy en día usamos un algoritmo de recomendación para, por ejemplo, cuando entramos a cualquier plataforma donde escuchemos música o donde miremos videos y nos recomienda, o las redes sociales, nos recomienda primero ciertas canciones antes que otras. Después tenemos algoritmos justamente para la generación de texto, algoritmos para la generación de imágenes, para el reconocimiento de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, como que capaz algoritmo no es la mejor palabra para utilizar porque encubre, esconde que hay muchísimos, ¿no? Eso en primer lugar. Me habías hablado de seguridad y legislación. Estamos muy atrás, ¿no? O sea, recién ahora estamos discutiendo una nueva, se está discutiendo una nueva versión de la ley de datos personales que es viejísima. Quizás la Unión Europea está un poquito más adelantada con su ley, que es la GDPR. Los tiempos legislativos siempre avanzan más lento que la tecnología. Yo creo que eso es bueno. No es algo que es malo, porque los tiempos legislativos, los tiempos democráticos, justamente son lentos porque está bueno que la ciudadanía pueda participar. Quizás van demasiado lento igual, pero es razonable que vayan más lento que el desarrollo de la tecnología. Maya Numerovsky. Sin embargo, sí creo que a las empresas, como yo te decía antes, se despide demasiado poco. Las empresas justamente podrían ayudar mediante equipos de ética, seguridad, etcétera, etcétera, a destinar recursos a entender cuáles son los riesgos y sugerir posibles mitigaciones. Digo, hay este tipo de empresas, digo, por ejemplo, Microsoft echó a un equipo bastante importante del área de ética en inteligencia artificial. ¿En serio es el momento para despedir a estas personas en un momento donde el desarrollo de esto es tan importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que destinar recursos a lo que sería la interpretabilidad de estos modelos, ¿no? Porque, primero, estos modelos, entendemos cuál es su arquitectura. En el caso de modelos como el de ChatGPT y GPT-4, no, porque son de código privativo, son de código cerrado. Pero más allá de que tuviéramos ese código, no entendemos por qué son tan poderosos. Son bastante opacos, ¿está bien? Son bastante opacos. Entonces, hay muchos más recursos destinados, recursos técnicos, financieros, personas, a escalar estos modelos, a que sean cada vez más grandes, cada vez más poderosos, y mucho menos a la interpretabilidad de estos modelos. Bueno, si una persona, por ejemplo, es despedida de su trabajo por una inteligencia artificial, o si una persona es arrestada por un sistema, a causa de un sistema de reconocimiento facial que la reconoció en una cámara como una persona que podría haber cometido un crimen, y esa persona no hizo nada, por ejemplo, ¿se le puede explicar a esa persona por qué fue detenida? Por ejemplo, hoy en día, en Argentina tenemos ciertos derechos, pero en otros países como Estados Unidos, tenés bastante menos chances de conseguir un laburo si en algún momento te detuvieron, por ejemplo. Como todas esas cuestiones, me parece que tiene que ver con el lado de la mitigación de riesgos, de la ética, de pedirles cosas a las empresas que hoy no nos están dando. Software es un término que hace referencia a un conjunto de datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Este concepto abarca todo aquello que es intangible en un sistema y permiten interactuar con un dispositivo electrónico de una forma sencilla. Mencionaste la palabra empresa y estamos arribando a los últimos minutos de esta conversación, Maya. Y Erix, empresa autogestionada y descentralizada. ¿Todo eso qué significa? Bueno, Erix es una cooperativa de software. De hecho, hace un par de días cumplimos 12 años. Y tenemos un área de desarrollo de software y un área de ciencia de datos, optimización e investigación operativa. Yo formo parte de esta última. Yo creo que el concepto de una cooperativa es es bastante interesante por el hecho de que todos y todas los que trabajamos acá en Erix somos todos socios. O sea, somos todos los dueños de la empresa, no tenemos empleados. Y eso significa que somos empresas que no estamos basadas en la explotación de las personas, ¿no? Cada vez que a cada uno de nosotros nos va bien, es porque a la empresa le va bien y viceversa. Y por otro lado, somos una empresa cuya misión es impactar positivamente en la sociedad a través de la tecnología, ¿no? Y resolvemos problemas interdisciplinarios, problemas complejos, relacionándonos con expertos en otras áreas. El área industrial, por ejemplo, la automotriz, el área de la educación. Incluso pudimos llevar un globo con una caja al espacio para llevar instrumentos de medición y poder tener instrumentos de medición de las condiciones meteorológicas y del aire, etcétera, etcétera, de manera mucho más accesible, simplemente llevando un globo meteorológico, ¿no? Eso fue a través de nuestra área de investigación y desarrollo. Maya Numerowski, ingeniera de aprendizaje automático de la cooperativa de software Erix. Entonces estamos súper interesados, y en eso estamos trabajando, en poder vincular lo que es la ciencia y la tecnología con la industria del software a través de un equipo de 31 personas que venimos de distintos ámbitos, ¿no? Yo vengo del área de la matemática, pero muchos son de ciencias de la computación, que justamente los dos compañeros que fundaron la empresa, dos compañeros de la Facultad Exacta de la UBA, trabajando durante bastante tiempo en el departamento de uno de ellos, y después fuimos sumando gente de comunicación, de recursos humanos, de diseño. Entonces, nada, la idea es poder, a través de los graduados y graduadas de las universidades públicas de la Argentina, poder mostrar que existe un tipo de empresa distinto, ¿no? Distinto a lo que serían las empresas de software más tradicionales, donde incluso es nuestro proyecto. O sea, el área de software tiene una rotación gigante. Las personas se quedan un año en la empresa y después se van a otra donde ganen más plata. Acá el conocimiento se queda y estamos orgullosos de que este sea nuestro proyecto, ¿no? Habíamos arrancado, Maya, con la mención a Elon Musk, a esa carta que tan claramente nos describiste, qué dice, qué no dice, por qué lo dice, y si te parece, vinculamos esa carta a partir de algunas de las preguntas que aparecen en su texto con aquello que en la introducción lo recordábamos, o a través de su expresión lo recordábamos a Mario Benedetti. ¿Cuáles son las nuevas preguntas que vos tenés, que vos te haces cotidianamente, ya sea desde el campo de la matemática, que es tu formación académica, ya sea como integrante de esta empresa autogestionada, o como testigo privilegiada de este campo que se titula inteligencia artificial y que tantas cuestiones va abriendo? Me encantó la pregunta. Sí, creo que soy una testigo privilegiada de esto, por el hecho de estar desarrollando y desplegando inteligencia artificial hoy en la industria, y además que este tema me interesa y me obsesiona bastante. Me parece que una de las preguntas que me surge es cómo va a ser una visión latinoamericana en este tipo de desarrollo, ¿no? Yo me informo bastante en este tema, pero me informo a través de medios estadounidenses, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a impactar esto en las sociedades del sur global? Esa es una pregunta que me hago, ¿no? Por otro lado, o sea, ¿vamos simplemente a ser servidores de otros intereses? ¿Vamos a poder usarlo a nuestro favor? vamos a poder lograr que se respeten los derechos humanos con este tipo de tecnologías? ¿Cómo va a impactar en el mundo del trabajo? ¿Van a bajar los sueldos? ¿Va a haber despidos? ¿Va a haber menos contrataciones? ¿Vamos a poder usar esto a nuestro favor para tener más tiempo libre, como te decía antes, ¿no? Uh-huh. Son como, vamos a poder utilizar la inteligencia artificial para algo más que no sea vender cosas, ¿no? Y vigilar personas. O sea, hoy en día, fundamentalmente, se usan para esas dos cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a poder usar a nuestro favor? ¿Vamos a poder visibilizar y mitigar los impactos ambientales de entrenar estos modelos de inteligencia artificial? Porque el entrenamiento de esto, lleva muchísima, muchísima, pero muchísima electricidad. Al nivel de ciudades, el equivalente a lo que usan de electricidad, ciudades enteras, a ese nivel. ¿Podemos mitigar ese impacto ambiental y no usarla solo como un juego? Bueno, te tiré varias preguntas, pero van surgiendo cada vez más, como decía Mario Benedetti, cada vez más preguntas. Hoy, los crípticos avatares de la inteligencia artificial, con Maya Numerowski. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica: Javier Morillas. Producción general: Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com